Y en el tiempo de la actualidad local, la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes, vamos a acercarnos hasta la actualidad cofrade, porque, bueno, si bien es cierto que el miércoles pasado ya entramos prácticamente en cuaresma, con el miércoles de ceniza, y pues se iniciaba prácticamente la cuenta atrás para que tengan lugar todos los actos con motivo de la Semana Santa Obriqueña. Y dentro de esos actos que se van a desarrollar durante precisamente las próximas semanas, vamos a quedarnos con uno de los primeros, que es el solemne triduo en honor a la imagen del cautivo, que se va a llevar a cabo en nuestra localidad, en concreto a partir de mañana martes y durante las jornadas del martes, miércoles y jueves. Será a partir de las 8:30 en la parroquia. De este asunto vamos a hablar nosotros a continuación desde la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado con Sebastián Casilla, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Sebastián Casilla, muy buenas tardes, o buenos días todavía. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, tiene ya estamos metidos ya de lleno prácticamente en lo que es el marco cofrade, ¿no? Con la cuaresma y con esa cuenta atrás, y pues organiza por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo el triduo en honor a su titular. Cuéntanos. Pues sí, ya estamos en la primera semana de marzo y estamos, como viene siendo tradicional todos los años, en la fecha de los cultos internos de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Y evidentemente, pues lo que toca es los tres días de triduo, lo que toca es el próximo viernes el día grande de la hermandad, uno de los días grandes de la hermandad, junto con la estación de penitencia, que va a ser lo que es el besapiés de la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo, y la función principal del mismo. Ya está todo prácticamente en puerta, estamos ya en cuaresma desde el pasado miércoles de ceniza, y prácticamente pues a la espera de que esta semana, que es la semana grande del cautivo, pues comiencen lo que son todos los actos, todos los cultos internos que vienen pues a refrendar lo que es el trabajo de la hermandad durante todo un año. Bueno, el triduo que en esta ocasión va a correr la predicación a cargo del párroco de Puerto Serrano, ¿no? Sí, el párroco, actual párroco de Puerto Serrano, él es de Arcos, pero actualmente es párroco de Puerto Serrano, don Pedro Antonio Lozano Ramírez, que aquí en Ubrique pues bastante conocido, puesto que él estuvo aquí en Ubrique, creo que un año y medio, casi dos años de vicario, lo que fue vicario ayudante de Roberto Romero, de nuestro párroco. Pedro aquí en Ubrique pues lo conoce prácticamente todo el pueblo, lo conoce toda la feligresía, y llevamos tiempo pues intentando querer contar con Pedro para los tres días de triduo. Estos años atrás no había sido posible porque tenía la agenda bastante ocupada. De hecho, él el año pasado fue el pregonero de la Semana Santa de Arco. Se intentó traer el año pasado, pero claro, con la cosa de que estaba preparando el pregón de Arco, con la cosa de que tenía ya otros cultos en otras poblaciones cerrados, nos dijo que era precipitado que la agenda la tenía ya prácticamente cubierta, pero sí adquirió con nosotros el compromiso para que en este triduo de 2020 pues pudiésemos contar con él, y evidentemente pues este año se ha podido hacer, y este año pues vamos a contar con la predicación de Pedro Antonio Ramírez Lozano, pues tanto martes como miércoles como jueves a las 8:30 de la tarde, a las 20:30 de la tarde, que es la hora que se estipula para las tres misas del triduo. Luego, posteriormente, vendrán los actos del viernes que ahora entraremos a comentar. Eso te iba a decir, ¿no? Porque el viernes el triduo dura desde el martes hasta el jueves, pero el viernes la imagen permanece en besapié, y después además también tendrá lugar la Eucaristía, que corre a cargo del párroco de Collado de Contreras. Exactamente. El jueves finaliza ya por la noche lo que es el triduo, y el viernes llegamos al gran día del cautivo, que será el día en el que desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche se celebrará su tradicional besapiés de manera ininterrumpida. Estarán las puertas de la parroquia de la O abiertas 12 horas durante de 9 a 9 para que todos los fieles y devotos de Ubrique pasen ante las plantas del Señor cautivo, y a las 9 de la noche pues será la función principal, que estará amenizada por la Coral Canticorum, y la predicación en este caso cambia y va a ser por Julián de Ávila. Julián de Ávila es una persona que también es conocida aquí en Ubrique, que aunque él es abulense, él es de Ávila. Él suele venir por esta zona, le gusta esta parte de la Sierra de Cádiz. Incluso en Ubrique pues ha oficiado algunas bodas, ha oficiado algunos bautizos de algunos niños que él conoce. Y entonces pues también teníamos amistad con este cura predicador. y se le hizo el compromiso para que hiciera la función principal, dado que Pedro, que es el que va a oficiar los tres días de triduo, uh-huh. El viernes tenía ya en la agenda otros actos, y entonces Pedro no podía hacernos lo que eran los tres días y también la función principal. Entonces nosotros dijimos, pues bueno, vamos a poner un predicador para lo que son los tres días de función, y luego de función, y luego para de triduo, y para la función principal, uh-huh. pues vamos a contar con Julián de Ávila. Uh-huh. Y más o menos este es la manera de la que este año van a quedar los cultos internos de nuestro Padre Jesús Cautivo. Uh-huh. Sí que siempre resulta un poco complicado, ¿no?, conseguir, por cuestiones de agenda sobre todo, ¿no?, la colaboración de religiosos externos que lleguen a nuestra localidad para, bueno, pues en este caso predicar, ¿no?, las homilías, pues con motivo de los triduos o de los diferentes cultos religiosos que se lleven a cabo con motivo de la veneración a las imágenes, ¿no? Sí, cuando por ejemplo la hermandad ha hecho cualquier cosa a modo extraordinario y ha tenido que contar a lo mejor con cualquier párroco, con cualquier predicador, la verdad que en ese aspecto a lo mejor no hemos tenido tanto problema como podemos tener en Cuaresma, puesto que en Cuaresma son cientos de hermandades los que hay en Andalucía, todas las hermandades o el 90% de las hermandades celebran sus cultos internos en Cuaresma. Y evidentemente los predicadores, los párrocos, los que hay son los que son, no hay más, y están bastante solicitados. Ten en cuenta que nada más que toda la zona del Marco de Sevilla, toda la zona aquí de Jerez, toda la zona de la Bahía de Cádiz, la cantidad de hermandades que hay hermandades que tienen los cultos cerrados con personal desde hace pues un año, dos años. De hecho, nosotros, por ejemplo, que venga, por ejemplo, Pedro Antonio, es un tema que lo tenemos cerrado, como bien te he comentado antes, prácticamente desde la finalización del triduo del año pasado. Si ahora mismo a estas alturas te pones a buscar, o meses antes te pones a buscar un predicador, una persona para los cultos, es prácticamente imposible. Tiene que ser una persona que esté libre, que tenga la hermandad mucha confianza con él, o que a su extensa agenda pues les quiera añadir un acto más, que es difícil, no siempre. Pero vamos, hasta ahora nosotros tenemos Juan de Dios en la Junta de Gobierno de Hermandad, que es el que se encarga de todo este tema de liturgia, de todo este tema de la búsqueda de personas para lo que son los cultos, y todos los años pues hemos buscado personas, y hasta la presente pues no hemos tenido problemas, y esperemos que siga siendo así. De hecho, ya para el año que viene incluso tenemos en mente quiénes podrían venir. Uh-huh. Bueno, estos son los primeros cultos del año para el titular de la hermandad, en este caso para la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo, pero después también se prepara el triduo en honor a Nuestra Señora de la Esperanza, ¿no? En el caso de la Señora de la Esperanza, lo que se hace es una función principal. Todos estos años atrás, se había estado haciendo el día 18 de diciembre, pero aquí en Ubrique el 18 de diciembre quedaba cerca, aunque su día es el día de Nuestra Señora de la Esperanza, en la festividad de la Esperanza, quedaba muy muy próximo a Navidades. El ambiente que había quizás no era todo lo, digamos, lo idóneo, como es ese ambiente que tenemos ya en Cuaresma, en puertas a la Semana Mayor. Y había veces que cuando caían jueves en viernes había gente, la verdad que tenemos gente, nos veíamos arropados, pero cuando caíamos en un lunes, un martes, el día 18, no estaba aquello, digamos, como la hermandad quería que estuviera. Fecha muy compleja, la gente está más pensando ya en Navidades, está más pensando en el tema de Reyes, etcétera, y la hermandad pues a modo de prueba pues estipuló que en el año 2019 y 2020 hacer un cambio, a ver de qué manera los cultos a la Virgen de la Esperanza, pues, digamos, resultaban, si era mejor, si era peor. El año pasado lo celebramos el Domingo de Pasión, y este año, pues, evidentemente, lo vamos a celebrar el Domingo de Pasión, que es el domingo antes del Domingo de Ramos. Cuando este año finalice los cultos de la Virgen de la Esperanza en Domingo de Pasión, pues ya la hermandad tendrá que hacer una valoración y verá si lo interesante es dejarlo para siempre, el Domingo de Pasión, o lo celebraremos lo que es el 18 de diciembre. En principio el año pasado estuvieron bastante bien, muchísima gente, porque es un domingo muy señalado, es el domingo anterior al Domingo de Ramos, es el domingo posterior a lo que es el pregón de la Semana Santa Ubriqueña, y prácticamente estamos a las puertas de la Semana Santa, y es un ambiente, la verdad que muy bonito, la gente llena el templo, y en principio pues una vez que estos cultos estén afianzados y ya tengamos una fecha, se está haciendo ahora mismo una función principal, pero es posible que con el tiempo esta función principal pues se convierta también en un triduo. Como se está haciendo un triduo al cautivo, pues se puede hacer un triduo a la Virgen. En principio lo que se ha hecho hasta ahora es función principal a la Virgen de la Esperanza, pero qué duda cabe que con el tiempo, cuando tengamos ya la fecha consolidada y este culto se consolide lo que es en función principal, pues se pueda hacer más extenso y se pueda convertir también en un triduo. ¿Qué es el 29 de marzo, el domingo de Pasión? El domingo de Pasión este año, si no me equivoco, te lo digo ahora mismo, es el 29 de marzo, 29 exacto, de marzo. 29 de vale. marzo. Ya el domingo siguiente pues será Domingo de Ramos. De Ramos, exacto, la salida de la borriquita. Bueno, pues son por tanto los cultos, ¿no?, que se marcaron en su día con esa reorganización de los cultos a los titulares de la Hermandad del Cautivo, que se lleva a cabo también por parte de la parroquia. Y bueno, pues ahora lo que nos compete es el triduo, siempre a principios de marzo llega en honor a su titular, y yo imagino que ya también en la fecha en la que nos encontramos desde la Hermandad del Cautivo inmerso en lo que va a ser la salida procesional del miércoles santo. Papeletas de sitio, cabildo de salida más adelante seguro, pero en fin, todo esto ya preparándolo, ¿no? Sí, ya prácticamente anoche mismo pues estuvimos, aunque era domingo y no, digamos, no era el día más idóneo en el sentido de que la gente los domingos para convocar lo que es la Junta y eso es más complicado, pero anoche se convocó a la Junta de manera extraordinaria por el tema de la organización de estos actos del triduo, para limar los últimos flecos y para que todo quedara más o menos bastante claro. Y ya también en la reunión que se celebró anoche, pues se estuvo viendo todo en consonancia a lo que ahora viene, que es lo que es la propia estación de penitencia, lo que es el cabildo de salida, etcétera. Entonces la hermandad tuvo en bien de estipular la fecha del próximo 15 de marzo para celebrar el cabildo de salida. Ya todas las personas que están escuchándonos, están escuchando Radio Brique, pues comentarles que el próximo lunes 16 de marzo es la fecha que hemos estipulado para lo que es el cabildo de salida. Ese es el día en lo que todos los hermanos, en primera convocatoria a las 9 de la noche y segunda convocatoria a las 9 y cuarto, pues tendrán que asistir a este cabildo, que se va a celebrar este año en la Casa de Hermandad. Y allí pues prácticamente se darán las consignas para lo que será la estación de penitencia 2020, además de lo que es la expedición de la papeleta de sitio. Luego, durante los días 16, ese mismo día, 16, 17 y 18 de marzo, pues son los días en los que los hermanos van a poder, allí en las mismas oficinas de la Casa Hermandad, solicitar la papeleta de sitio de salida. Con una novedad este año, que la hermandad, a todas las personas que asistan al cabildo, pues, digamos, va a tener la gentileza o lo va a ratificar con la posibilidad de que vamos a sortear dos sitios en la presidencia entre todas aquellas personas que vayan al cabildo, para que aquellas personas que por antigüedad son más nuevos o llevan menos tiempo en la hermandad y siempre están muy lejos del señor cautivo, pues haya dos personas al menos que tengan la oportunidad de ir en la presidencia y ir cerca de nuestro Padre Jesús cautivo. Es una sugerencia que nuestros hermanos nos hacían, porque desde que nos nombraron hermandad, el orden de fila en la salida de la estación de penitencia se hace por orden de antigüedad. Los hermanos más antiguos van más cerca del paso y los hermanos de reciente incorporación son los que van más cercanos a la cruz de guía. Entonces, había un número de hermanos que llevan 3, 4 años, 5 años saliendo, siempre van adelante en tramos de cruz de guía. Decían, yo ese señor cautivo es que siempre lo veo muy lejos, lo veo nada más que a la hora de entrar. Y claro, desde la hermandad dijimos, a ver si buscamos una solución, que la solución no es fácil en el sentido de que las hermandades pues nos tenemos que organizar las filas por orden de antigüedad. Pero la presidencia, desde estos años atrás, pues aparte de la gente que vamos de la Junta de Gobierno y, digamos, cargos que vienen como puede ser de la Policía Local, de la Guardia Civil, etcétera, pues había dos sitios que quedaban ahí, no quedaban todos los cubiertos que tenían que quedar. Y entonces, desde la Junta de Gobierno de Demanda, pues pensamos que era una ocasión pues de que esos sitios pues los ocuparan también hermanos de la hermandad, que a lo mejor por cualquier circunstancia, pues no van siempre todos los cerca del Cristo, van más alejados, más pegados a la cruz de guía. Y entonces nosotros este año se va a respetar el orden de antigüedad en los sitios, pero como novedad, a todas las personas que asistan en el cabildo sí se van a sortear dos sitios próximos al paso, próximos a la presidencia. Y a partir de ahora esto lo vamos a hacer todos los años para que al menos dos hermanos de los que van más alejados del paso tengan algún año que les pueda tocar, pues esa posibilidad de ir prácticamente delante del señor cautivo. Y es una manera también, pues, de agradecer o de premiar a aquellas personas que todos los años, pues, incluso una hora, dos horas antes de empezar el cabildo, pues ya los tienes ahí en la puerta. Estos años atrás en la parroquia y ahora, pues, en la Casa de Hermandad esperando a que empiece el cabildo. Son gente bastante fiel, son gente que nunca asisten, que nunca faltan al cabildo, y también, pues, la hermandad ha querido, pues, tener esta manera de premiar, digamos, su fidelidad hacia lo que es la hermandad. Bueno, pues eso, por tanto, también entre las novedades que se organizan dentro del ámbito interno, quizá, ¿no? Podríamos decir, de lo que es la organización de la propia hermandad y la distribución, en este caso, de lo que va a ser ese cortejo procesional y situación también de los penitentes que se establece a través de esa papeleta de sitio. Recuerden, por tanto, que será el 16 de marzo cuando tenga lugar ese cabildo. 16 de marzo, sí, de el día 15, dije yo antes, día 15, porque el día 15 es cuando nosotros tenemos que organizar toda la casa de hermandad, tenemos que poner todo aquello para prepararlo, que por cierto, el primer cabildo que se va a celebrar en la Casa de Hermandad. Vamos a intentar que salga lo mejor posible, pero si queremos comunicar a nuestros hermanos que la Casa de Hermandad, aunque está terminada y aunque ya está inaugurada y todo, todavía le quedan cositas para celebrar un cabildo en garantía. Con el tiempo, pues, la Casa de Hermandad tendrá su megafonía, tendrá un número de sillas suficiente como para que todo el mundo esté sentado y asillado, pero ahora mismo, pues, vamos a celebrar el cabildo allí de la mejor manera que podamos, sabiendo que todavía en la Casa de Hermandad hay algunas carencias que cubrir, como sería la compra de algún número más de silla, como sería la compra de una megafonía, micrófono, etcétera. Pero vamos, con lo que tenemos y de la manera que aquello lo tenemos organizado, lo vamos a celebrar lo mejor posible, y entre otras cosas, pues, digamos que se le va a facilitar el trabajo a los hermanos, puesto que como tenemos allí ordenador, oficina, etcétera, para sacar la papeleta de sitio, va a ser incluso más rápido que lo que era cuando hacíamos los cabildos de la parroquia. Ahí sí vamos a ganar, en principio. Ya el próximo año de 2021, pues, vamos a intentar que la Casa de Hermandad tenga todavía más sillas de las que tiene, a ver si podemos tener un micrófono, una megafonía y todas las cosas que requieren para que el cabildo se haga tal y como se tiene que hacer. Pero vamos, ahora mismo con lo que tenemos lo podemos celebrar con buenas garantías, y de hecho así lo vamos a hacer. Bueno, pues ahí queda también, ¿no? Todos esos datos, todos esos detalles que nos van prácticamente metiendo ya en todo lo que es ese marco cofrade de cara a la Semana Santa Ubriqueña, que ya se aproxima, si bien todavía en nuestra localidad estamos en periodo de carnaval, ¿no? Todo se ha dicho. Sí, estamos también en periodo de carnaval, que era todavía. Coexisten, como los últimos años coexisten, ¿no? Los actos de una cosa, de una celebración, y los actos también. No quita que las dos cosas puedan celebrarse. Exacto. Las dos cosas. O sea, de hecho, aquí en Ubrique siempre se han celebrado conjuntas, han ido de la mano. Y hay espacio para todos, tanto para el carnaval como para la Semana Santa. De hecho, muchísima gente de la que está en el carnaval luego está en la Semana Santa, y mucha gente de la Semana Santa, pues, participa activamente en el carnaval. Sí. Es una cosa que aquí en Ubrique va de la mano y no hay problema, ¿no? Claro, esto es igual un poco que en Cádiz, ¿no? Que uno se quita el disfraz y se pone la túnica de penitente. Pues más o menos, salvando la distancia, pues también puede ocurrir. Bueno, vamos con otra cuestión que te quería preguntar, porque hemos empezado hablando de los cultos con motivo del triduo, que comienza mañana en honor al cautivo, pero haciendo un repaso, ¿no? Hemos hablado además también de la función principal de Nuestra Señora de la Esperanza, que tendrá lugar el domingo de Pasión, y luego hay también la organización de otros cultos para otro de los titulares de la hermandad, que en este caso pues se trata de la imagen del Beato Fray Diego José de Cádiz. No sé si esto también está ya establecido y organizado. Bueno, el caso de la imagen del Beato Fray Diego de Cádiz, la intención que tiene la hermandad ahora mismo a corto plazo es hacerle una función en un día. Triduo y eso todavía no, eso sería más adelante, escoger un día para una función. Lo que es nuestra hermandad ha estado, hemos mantenido reuniones con nuestro párroco y director espiritual, con don Roberto Romero, pero todavía lo que nos queda es ubicar una fecha. Hemos estado viendo si celebrarla el día de su nacimiento, si celebrar esa función el día que falleció el Beato Fray Diego, en cuanto a culto interno. Ahí estamos todavía intentando barajar una fecha. Había una fecha ahí que se estuvo barajando, creo que era la del nacimiento del Beato, pero una fecha que a la hermandad no le servía, en el sentido de que podría caer, algunos años podría coincidir con Semana Santa. Claro. Y entonces se podía pisar. Luego hay otra fecha que teníamos, pero también en ámbito parroquial, lo que es en el ámbito de la parroquia, estaba muy próximo a todo el tema de comuniones, todo el tema. Y claro, nosotros tenemos una parroquia que, a Dios gracias, tiene mucha actividad, tiene muchos actos, es una parroquia que está muy viva. Y entonces buscar hueco, ahora mismo buscar fecha donde encuadrar cualquier función, cualquier evento, es un poco complejo. Entonces estamos todavía en negociación de buscar una fecha, pero que sea para quedarse. O sea, en el momento que digamos, en los cultos internos al Beato Frediego será tal día, pues para que ya siempre los hermanos sepan que va a ser ese día. Entonces estamos ahí todavía buscando esa fecha, porque ya te digo, tenemos una parroquia que tiene infinidad de actos, una parroquia que está muy viva, una parroquia que tiene muchísimas cosas, de la cual nos felicitamos porque y nos alegramos porque es señal de que la parroquia de Ubrique pues está viva. Y evidentemente esto, entre otras cosas, es lo que hace que tengamos ahí esa dificultad para buscar una ubicación. Pero vamos, la vamos a tener en breve y en el momento que tengamos esa fecha, pues pasaremos a anunciarla. En cuanto a culto interno, en cuanto a culto externo, ahí hay un pequeño proyecto, pero de ese todavía no podemos hablar porque eso va para un poco más largo y tenemos ahí que unir una serie de flecos, una serie de cosas tan burocráticas, pero vamos, que va a tener con el tiempo su culto interno, que en principio va a ser una función principal y se intentará que al menos tenga su culto interno. O sea, va a intentar ubicar ahí en una zona que se puede ubicar, pero eso todavía está en negociaciones y ahora mismo decir fecha, decir cosas, quizás sea un poco prematuro. Sí te puedo hablar, por ejemplo, del tema de la Virgen de la Esperanza. Yo sé que a ti que te gustan los titulares, pues te voy a dar un titular, para que tengas un titular. La Virgen de la Esperanza, sí tenemos un proyecto ya redactado, tenemos un, digamos, lo que es un proyecto que en Junta de Gobierno está ya aprobado. Simplemente lo que queda es trasladarlo a nuestro párroco, y si nuestro párroco pues le da el visto bueno y le buscamos ubicación, pues también lo vamos a trasladar a lo que es Hermandad y Cofradía para su posterior aprobación. Y es que va a ser que mientras nosotros podamos ubicarla dentro de la estación de penitencia del Miércoles Santo, si no podemos de momento, lo que es el próximo año o el siguiente, sacarla lo que es con el cautivo en estación de penitencia, sí vamos a intentar con la Virgen hacer un rosario. Entonces, la Virgen de la Esperanza sí la vamos a ver más pronto o más tarde, la vamos a ver en las calles, pero en principio en un rosario. Vamos a intentar hacer rosario con la Virgen de la Esperanza y en el momento que este rosario se consolide y la hermandad ya hayamos finalizado lo que son los pagos de obra de la Casa de Hermandad, que estemos un poco más liberados económicamente, lo que es nuestra jarca, nuestra economía, entonces sí vamos a dar el salto para que la Virgen salga en estación de penitencia. Pero en un principio sí vamos a ver ya creo que pronto la Virgen en las calles de Ubrique, al menos en un rosario. Entonces, pues, al menos vamos a ver ya la Virgen, por lo menos en las calles, aunque sea en un rosario. ¿Pero tiene fecha o la salida procesional en estación de penitencia o el rosario? No, en principio la Virgen va a salir en rosario. La fecha del rosario no la tenemos todavía porque nos pasa exactamente igual que con lo de Fray Diego. Tenemos que llegar a la aprobación parroquial y además a un consenso con la parroquia para intentar poner este rosario en una fecha que, digamos, venga bien tanto a la hermandad como a la parroquia. Ya te digo que estamos en una parroquia que, a Dios gracias, tiene muchísima actividad, una parroquia que está muy viva, y entonces es complicado cuadrar todos los actos para que no nos pisemos unos con otros. Nosotros, el proyecto, lo que es interno, lo que es el proyecto a nivel interno de Junta de Gobierno de la Hermandad, el proyecto está aprobado. Si se sabe, ya se sabe más o menos cómo se va a hacer, con lo que contamos, con el personal que contamos, los efectivos, etcétera. Eso lo tenemos todo cerrado desde Junta de Gobierno. Simplemente lo que nos queda es llegar a un consenso con nuestra parroquia, con nuestro párroco y con hermandades y cofradías. Una vez que tengamos este consenso o este permiso, esta autorización para hacer un rosario con la Virgen, pues simplemente nos quedará buscar una fecha que se ajuste a las dos partes, tanto a la hermandad como a los actos que se celebran en la parroquia. Entonces esta fecha la anunciaremos. Y si puede ser de aquí, en este año 2020, pues se haría ya a finales de este año 2020, si puede ser a principios del 21, principios del 21. Pero en principio, la Virgen ya llevamos tiempo haciéndole lo que son los cultos internos. Exacto. Y en breve vamos a hacerle culto externo. Saldrá la Virgen a las calles, pero en un principio en rosario. Cuando llevemos un año, dos años, tres años de rosario, que esto se consolide, o a lo mejor en menos tiempo, y la hermandad haya hecho los pagos que le quedan de la obra de la Casa Hermandad y podamos tener, digamos, esa partida presupuestaria para destinarlo a la Virgen de la Esperanza, pues intentaremos poco a poco ya buscar el personal y todo lo que hará falta para que la Virgen pueda salir en estación de penitencia. Pero en principio, digamos, ese gusanillo que tienen los hermanos, ese gusanillo que tiene el pueblo de Ubrique, de ver a la Virgen en las calles, esa carencia de culto externo la vamos a intentar cubrir haciendo un rosario. Bueno, y se tiene establecido quizás recorrido ya para el rezo del rosario a la Virgen en ese itinerario marcado, en fin, ¿se tiene previsto algo? Se tienen idea, desde la hermandad se tienen idea, porque en el, precisamente el boceto que se redactó, el proyecto que se redactó, que a nivel interno de Junta de Gobierno de Hermandad ya sí está aprobado, en ese boceto pues se estuvo viendo de posible paso, la posible parihuela donde se iba a sacar, la posible candelería o cómo se iba a exornar la Virgen para Rosario, se estuvo viendo posibles recorridos, pero ahora mismo quizás sea un poco prematuro, porque también va ahí en función de la fecha y de la época que se puede ubicar. Hay distintos meses donde se pueden ubicar un rosario, pues bien octubre, bien el mes de mayo, que es el mes de la Virgen, el mes de octubre también hay muchos rosarios de hermandades. Pero ahora mismo de dar una fecha es prematuro, ni podemos nosotros poner una fecha, porque es que tampoco depende de nosotros. Ya te digo que tenemos nosotros que reunirnos con nuestro párroco y director espiritual, llegar a con un consenso, y también necesitamos el permiso no solo de la parroquia, sino de hermandades y cofradías. Sabemos que desde nuestra parroquia pues la intención es plena para que esto se celebre. De hecho, si hay alguien que bastante cofrade y que este tema le gusta, es a nuestro párroco y director espiritual, pero claro, ahora mismo anunciar fecha de ese día es todavía complejo, en sentido de que tenemos que llegar a un acuerdo y solicitar una serie de trámites que aún no hemos dado ese paso ni los tenemos. Pero lo que es la aprobación interna en Junta para, digamos, llevar a cabo el mismo, la aprobación nuestra de Junta ya la hemos hecho. Y el boceto, el proyecto, eso está todo aprobado. Bueno, pues simplemente lo que quedará es parroquia y hermandades y cofradías. En el momento que tengamos esta aprobación, si procede, pues nos sentaremos, buscaremos una fecha entre ambas partes para, digamos, acotar esa posibilidad, y empezaremos pues ya, igual que la Virgen ha tenido su culto interno, pues a proceder a que la Virgen tenga sus cultos externos. Una fecha que podría ser entonces en octubre, en mayo, en fin. Octubre, a lo mejor mayo, el mes de la Virgen María, hay distintas fechas, pero eso es una cosa que tenemos que barajar, porque ya te digo, primero necesitamos la aprobación, que aún no la tenemos. Este proyecto lo tenemos que presentar ahora aquí a nuestra parroquia, y aparte no solo eso, sino también tenemos que ver cómo se podría encuadrar esto dentro de la actividad que tiene la propia parroquia de Ubrique, que ya te digo que tiene una actividad bastante extensa, y dentro de esa actividad pues tenemos que ver de qué manera se podría poner para que no nos pisáramos unos actos con otros. Bueno, pues de momento lo que sería la oración propia, oración popular, ¿no?, en la calle, de esta manera lo que tenemos el Rosario de la Aurora que se le hace a la patrona de Ubrique en septiembre, y esto vendría a ser pues una cosa similar, ¿no? Vendría a ser una cosa similar. Ya sería también cuestión, una vez que tuviéramos la ubicación el día, pues qué tipo de rosario haríamos, si sería un rosario vespertino, si sería un rosario de mañana, o si sería un rosario de tarde con anterioridad a una misa, a una eucaristía de la parroquia. Pero son cosas que ahora mismo todavía son pronto para, porque ya te digo, hay que hablarlas tanto con el párroco como con la parroquia, y lo que hay que verla también con hermandades y cofradías. Pero en principio es una cosa que ya desde dentro de la Junta de Gobierno se presentó un proyecto, se presentó un boceto de proyecto, este proyecto está aprobado y simplemente lo que queda es trasladarlo pues a la estancia eclesiástica correspondiente. Yo sí pido que la gente, que tengamos un poco de paciencia, y quizá no me he sido un poco prematuro en anunciar esto, porque digamos que todavía nos falta lo principal, que es digamos el consenso con parroquia, con hermandades y cofradías, pero vamos, tenemos esa intención, y que nuestros hermanos, y la comento mayormente para que nuestros hermanos sepan que más tarde que temprano la Virgen va a estar en la calle, aunque en principio sea en un rosario, después posteriormente estará en estación de penitencia, pero al menos en principio en rosario. Ya lo que son los cultos internos, llevamos bastante tiempo, varios años, que los estamos celebrando, y ahora vamos a empezar también a darle a nuestra imagen de la Virgen de la Esperanza pues cultos externos. Bueno, pues aquí también esa novedad en la que ya se está trabajando de cara a la salida de la imagen a través de este formato, ¿no? La salida de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, de la que es titular, ¿no?, de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, cuyo triduo arranca precisamente en la jornada de mañana, y es el tema con el que nosotros habíamos comenzado esta entrevista con Sebastián Casilla. Sebastián, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué nos queda por concluir? Pues lo que nos queda es eso, invitar a toda las personas al trido estos días, lo que son martes, miércoles y jueves, a las 8:30 de la tarde, y el viernes durante todos los días, lo que es a esta función a lo que es este el besapié, tradicional besapié de 2020 de nuestra imagen titular, de nuestro Padre Jesús cautivo, y a la función principal que tendrá lugar el viernes a las 9 de la noche. Ya lo demás irá viniendo poco a poco, iremos informando para el tema de cuaresma, etcétera, y también recordar la fecha del lunes 16 de marzo en la Casa de Hermandad, lo que es el Cabildo General de Hermanos de salida 2020, para el tema de la papeleta de sitio. Ir informando de todo, la hermandad pues sigue trabajando, sigue haciendo lo que buenamente puede dentro de nuestros presupuestos y de nuestros medios, digamos, humanos. Ahora mismo lo que tenemos, lo que es la estación de penitencia, nuestros actos, etcétera, pero vamos, estamos trabajando y ya tenemos proyectos para en un futuro que todo esto vaya ampliando, como puede ser ese rosario que tenemos en mente de hacerle en un futuro a la Virgen de la Esperanza, como en un futuro también se le va a dar culto y se quiere hacer también, se quieren hacer muchísimas cosas con la imagen de Fray Diego José de Gavi. Uh-huh. Invitar a todo el pueblo de Urrique a estos cultos de 2020, a prepararnos en esta cuaresma ya para esta estación de penitencia que viene, y sobre todo, pues como siempre, pues agradecer a Radio Urrique pues la oportunidad que nos dais para que todos nuestros hermanos y el pueblo de Urrique pues pueda conocer de primera mano pues la actualidad de la hermandad. Uh-huh. Pues nos quedamos con toda esa información, trigo en honor a nuestra imagen, a la imagen de su Padre Jesús cautivo, desde mañana y hasta el próximo 5 de marzo, función principal el 6 de marzo, con la exposición de la imagen en besapiés. Luego además también recuerden ese cabildo de salida que tendrá lugar el próximo lunes 16 de marzo para preparar ya la estación de penitencia del cautivo, que nos va a traer la hermandad además también novedades este año, como podría ser la puesta en marcha de esos cultos externos para la Virgen de la Esperanza con ese, bueno, pues rosario vespertino que se podría llevar a cabo próximamente en nuestra localidad. Con todas estas informaciones nos vamos a quedar agradeciendo a Sebastián Casilla que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Urrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a usted una vez más y seguimos trabajando y emplazaros para que antes del cabildo de salida, así como de la estación de penitencia, pues informaros de todo aquello que vaya aconteciendo. Gracias, buenos días. Buenos días.